Bueno, no, esto es nuevo, no se sabe cómo se está trabajando, si estuvieron todo el fin de semana parado, hay que esperar a ver, ir a recorrer todos los negocios y si ponen la medida de bioseguridad que la municipalidad exige, si realmente es cierto que se van a poner las mesas a 2 metros de distancia y tratar de controlarlo, por el bien de los trabajadores y también de los empresarios para que puedan seguir teniendo abierto. ¿No ha caído muy bien esta medida en el sector precisamente gastronómico? Bueno, yo creo que fue uno de los más afectados porque fue una medida inconsulta. En el momento en que la gente viene no lo atiende, lo atiende un funcionario, pero no lo atiende el que lo tiene que atender, y si hubiese hablado de la misma manera que habló conmigo el viernes a la noche, esto lo solucionaba muy fácil, iba a entender la gente no está en contra de la enfermedad, no, pero cuando vos te dejan hablando con un funcionario de segunda línea y no hablas con el jefe, indudablemente pasa lo mismo en el sindicato. Si vos vas con un problema al sindicato y lo haces atender con la secretaria, y vos que sos el secretario general no lo atendés al trabajador, el trabajador va a salir enojado, esto es la verdad. ¿Ha tenido impacto en los gastronómicos este fin de semana? Y el impacto está porque vienen ya golpeados desde el campo. Desde el problema del campo vienen algunos doblando con la puerta, otros pueden estar en mejores condiciones, pero el impacto lo vamos a tener nosotros ahora cuando no cobren los sueldos. Bueno, Miguel, dame tu punto de vista sobre la reunión con el intendente y bueno, ¿cómo se están manejando a través de la CGT con esto? Me parece positiva la reunión del intendente porque acá tenemos que tener precaución y día a día es el caso. Nosotros el gremio tenemos una demanda terrible porque hay una psicosis de la gente que se quiere hacer análisis y todo aquello, y lo estamos tratando de manejar de a poco, y más si ahora no te dan al 15 días turno. Entonces tratamos de la gente y de sacarle esa psicosis del miedo y dándole prevención, como dijo el intendente. Acá hay que tener prevención, si hay que lavarse la mano 20 veces al día hay que lavársela, y bueno, tenemos que colaborar entre todos. Sabemos que es una situación es complicada, pero yo en el día de anoche anduve por la ciudad recorriendo y vos ves los restaurantes vacíos, es decir que la gente tampoco quiere acudir porque está tomando conciencia de este aspecto. Dios quiera que esto se controle, que pase en el perentorio plazo y la gente, volvamos a tener trabajo, el trabajo que tiene que tener todo el mundo para seguir manteniéndose, porque manteniéndose el empresario se va a mantener la fuente de trabajo. Esa es la situación que vemos de la CGT. ¿Cómo lo ves desde el gremio de los trabajadores de la seguridad? Lo que pasa es que nosotros tenemos uno o dos casos, pero no sabemos bien si le están haciendo análisis, están internados. Hoy vamos a saber, seguro. Pero preferentemente el personal de seguridad trabaja en lugares abiertos, ¿no es cierto? Que donde tiene más facilidad para no contraer tanto la enfermedad que tenga otro, que lo pueda afectar. Son muy pocos los que trabajan en sitio cerrado, ¿no es cierto? Y si lo trabajan, bueno, hay precaución. Pero es preocupante, todos son trabajadores, sea gastronómico, seguridad, de AOMA, son todos trabajadores, y bueno, y nosotros como dirigentes tenemos que agarrar. Estas reuniones sirven, ¿sabe para qué? Para tomar conciencia y nosotros poder hablar con los trabajadores y decirles qué es lo que se está haciendo, pero que también ellos ayuden, porque no sé quién decía en la reunión que la gente se tiene que poner una vacuna y por ahí no quiere ponérsela. Entonces, tomemos conciencia, hagamos lo que tenemos que hacer, que esto seguramente esperemos que pase y que no tengamos tanto muerto en el país por esta enfermedad. Le ponías un ejemplo de una fábrica hace un ratito, ¿cómo es el tema? Sí, lo que nosotros sabemos, porque tenemos compañeros, amigos, que en la fábrica, específicamente Galera Avellaneda, yo los felicito sinceramente lo que están haciendo, que se lo revisa el trabajador antes de entrar, y el que tiene una sospecha de que puede tener el H1N1, no se lo hace ingresar y se le paga todo. Me parece que una medida acertada a la cual lo tendremos que copiar todo el mundo, porque eso es cuidar al trabajador, ¿no es cierto? Y bueno, me pongo contento y felicito la idea que tuvieron y bueno, espero que se copie. ¿Vos decías que puede haber problemas con la liquidación de los sueldos en los gastronómicos? No, que va a haber. No que puede haber, que va a haber. Estoy totalmente convencido. porque indudablemente el empresario no es una fábrica como las grandes empresas, Loma Negra, Cemento Calera Avellaneda. No, es un empresario que vive al día. Y si hemos tenido problemas en los momentos que no ha habido este tipo de crisis y parate, te imaginas ahora. Yo estoy totalmente convencido que va a ser así. Y bueno, tendrán que poner todo el esfuerzo necesario los empresarios de buscar la fórmula de poder pagar los sueldos, aunque dejen de pagar las cargas sociales que nos perjudica a nosotros, la obra social, pero lamentablemente va a pasar eso. Yo creo que el gobierno tendría que dar algún paliativo como le dio a las grandes empresas, llámese General Motors, llámese San Lorenzo, a esas empresas las subsidió con 600 pesos por mes a todos los trabajadores para que siguieran manteniendo la fuente de trabajo. Acá yo creo que también el pequeño y mediano empresario, que es el que más trabajo da, porque en la gran cantidad, si te pones a analizar, son la mayoría de los trabajadores, ese tendría que tener algún tipo de ayuda, y es pura y exclusivamente el gobierno el que lo tiene que dar.